Hola, buenos días. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, todo bien, sí, jugadora. Hace un mes que habíamos empezado, me convocó una amiga mía y me dice, bueno, arrancamos. Y hoy en día tenemos 22 chicas jugando y preparándonos para la liga, que arranca aquí. Con la línea de teléfono. ¿Me escuchás bien vos, María? Sí, yo te escucho bien. Bueno, bien. Bien, entonces es un problema nuestro. María, ¿y vos que ya jugabas, venías jugando? ¿Cómo es tu historia? Sí. La mayoría de las chicas estábamos equipos aparte, pero estábamos jugando, venimos jugando. Hemos jugado las ligas anteriores que se hacían allá en el Potrero, puede ser, sí, ahí. Jugaba para Unión, que representábamos a la municipalidad de nosotros, y ahora, bueno, quedamos representando a Guardia. Claro, pero era fútbol reducido, femenino. Fútbol femenino y reducido, digo, era de fútbol 8, era... Claro, de 9. De 9, sí, de en 9, la cancha no. Más Ahora chica. Ahora es de cancha de 11. De 11, claro. ¿Y cómo es el cambio? ¿Cuesta más? ¿Hay que correr más? Yo tengo 43 años y he jugado y tengo mis hijos que juegan y bueno, es raro porque están ya más grandes, tenés que correr más, pero bien, se aprende. Todos los días se aprende algo nuevo, ¿viste? Pero claro, bueno. Sí. Y no hay edad para eso, No. Es así. No hay edad. De grande se puede aprender también. Exactamente. Bueno, sí. Yo juego a los 18, siempre jugué cancha chica, cancha grande, y ahora con mis 43 sigo todavía jugando. Está bien. Che, María, ¿y la edad de las chicas de acá de Guardia del Monte oscila? De las chicas de Guardia tenemos de 15, 16, 17, 20, 25, 30. Bien repartido. De todas edades. Claro. Está bien, está bien. Y me decías que son 22 las que están 22. Entrenando, o sea, da para armar dos equipos y entrenar entre ustedes también. Eso está bueno. ¿Y cómo está la cancha de Guardia? ¿Bien? ¿Entrenan ustedes ahí? Sí, entrenamos una vez a la semana, nos dan a cancha y sí, entrenamos. Bien, hoy tenemos a un amistoso con Santa Rosa, que es a las 3:30 de la tarde, para ya ir, para ir practicando un poco y ver cómo vamos en la cancha de 11. Claro. María, ¿y analizan los rivales? ¿Saben más o menos a quién me enfrentan? Digo, el amistoso de hoy de Santa Rosa, ¿va a estar parejo? Sí, yo las conozco a las chicas de Santa Rosa, he jugado con ellas, bueno, en cancha de 7, pero las conozco la mayoría, pero las otras chicas no las conocen, pero sí, dentro de todo, es como yo le digo a las chicas, lo importante es ir a jugar, competir, si perdemos, ganamos, bienvenido sea, pero importante es compartir algo, ¿viste? Y estar en forma y tener buenas relaciones con los otros equipos. Claro, sí. ¿Y para qué está Guardia? ¿Va a pelear el torneo? Y sí, vamos a intentarlo. ¿Por qué no? Sí, más vale. Sí, ¿por sí, qué sí. no? Sí. Hay chicas jóvenes, chicas, que bueno, algunas recién arrancan y van bien. Sí. Tenemos un buen equipo. Bien. María, ¿vos de qué jugás? Yo juego de defensa. En la defensa. Bien, ¿de central? Sí, no. ¿O marcadora? ¿De central o marcadora de punta? Depende. Está bien. Donde me ponga. Está bien, te adaptás. Me suban arriba porque no voy a correr, le digo yo. Está bien, vos estás para sacarla, como se dice. Claro, yo me quedo en la defensa, las acomodo, ¿viste? Les digo acá, ¿no? Y bueno, pero bien. Claro. Bien. María, bueno, vos que conocés acá lo de Toay, ¿cómo se prende la gente, las chicas se incentivan? Digo, estoy pensando, Toay es una ciudad grande ya. ¿Hay incentivo como para que las chicas vayan al club y se sumen al proyecto de Guardia del Monte? Sí. Sí. En su momento, cuando recién habíamos arrancado, éramos como 30. Pero bueno, después se fueron bajando, habíamos quedado re poquitas. Y después volvió a subir de vuelta porque volvimos a decirle, a incorporar chicas, a ver quién se animaba. Muchas no querían, pero bueno, se animaron, probaron y bueno, quedaron. Claro. Pero hay otras chicas que representaron a Guardia, pero cancha de 11 hace como 2 años atrás, que había hecho Mariano... tenía un equipo de cancha de 11, de guardia, sí. Y bueno, de esas chicas tenemos algunas, pero bien. Claro. Bien, bien, bien. Nunca han dejado de jugar, así que han seguido jugando, aunque sea bien. Cancha chica, pero han seguido jugando. Claro. Y ustedes. Y hoy las tenemos. Bien, ¿y ustedes ya se venían preparando desde el año pasado? Bueno, nos agarró en realidad a todos la pandemia. ¿Cómo fue atravesar la pandemia y bueno, sin poder entrenar? Ahora, bueno, se abrió y volvieron a entrenar. ¿Cómo fue el proceso? El equipo de por sí arrancó hace un mes, nosotros. Arrancamos hace un mes. Viste que en marzo había salido las inscripciones, no pudimos empezar. Y no pudimos arrancar, no arrancamos, y recién hace un mes que pudimos arrancar a full. Claro. Y, con el entrenamiento. Claro, ¿y los entrenamientos en qué horario son y cuántos días? Son tres veces a la semana, son martes, jueves, viernes, de 7 a 8. ¿Y dónde se juntan? En guardia, en la cancha. Ah, directamente ahí en la cancha, está bien. Sí, en la cancha. Está bien. Directamente en la cancha. Ahí hacemos estado físico, después una vez a la semana hacemos fútbol y pero bien, más estado físico, porque viste que hace un mes que, sí, que arrancamos y hay que, sí. Que tener estado físico para correr en cancha de 11. Claro. ¿Del reglamento ya se saben detalles? Digo, ¿van a permitir 5 cambios? ¿Cómo es eso? ¿Se sabe algo ya? Todavía no tenemos Fixturi. Todavía no nos han dado el Fixturi del juego femenino, y cuando nos den el Fixturi ahí veremos cómo. Pero dice que supuestamente es como primera. Claro, sí. Ahora con la pandemia está permitido hasta 5 cambios por equipos. Supuestamente como primera, así que bueno. Y van a ser preliminar de algunos partidos de la primera, de guardia, dicen eso también, que van a jugar el mismo día. Claro, claro. Bien, María. No, está bueno, porque hay muchas chicas en Tuay que juegan, que hay chicas para jugar en Tuay, hay chicas para armar un buen equipo. Entonces, está bueno que haya un fútbol femenino en Tuay. Tenía Santa Rosa, tienen Quemú, tienen varios pueblos, tienen equipo de fútbol femenino. Claro. Porque Tuay, que es grande hoy en día, y hay muchas chicas, tienen que tener su equipo de fútbol femenino. Claro. María, ¿tienen...? Bueno, se ha armado hace poquito, pero ¿hay divisiones inferiores, así como para que chiquitas más, o sea, pibas más chicas puedan...? Sí, hay escuelitas, hay escuelitas que son mix, y después ahí también hay otro que también son para competir, bueno, chicas de fútbol femenino, de 7, 8 años, 9. Que sean el semillero de guardia. Claro, exactamente. María, ¿y vos qué haces en tu vida? ¿A qué te dedicas? ¿De qué trabajas? Yo soy empleada doméstica y laburo en Zona 15. Ah, bien. Es bastante movidita mi vida. Ah, está bien, andás de un lado para otro y además le agregás, bueno, desde hace años que decís que jugás y siempre te gustó. Sí. ¿Y tenés de familia, sí, algún futbolista? En la familia? Tengo mis dos hijos que juegan en guardia también, uno en primera y uno en reserva. Ah, mirá. Sí, tengo dos. Bueno, ahora van todos juntos a la cancha. Sí, ahora, y aparte yo siempre de que ellos jugaron, de que ellos empezaron en guardia a los 8 años, el que hoy tiene 22, siempre lo acompañamos con mi marido a todos lados, siempre, y aparte, cuando yo estaba embarazada, hasta los 4 meses jugué de cada uno, así que te puedo imaginar, si no me salían jugadores, no sé. Está, claro, sí. Claro. Bien. Era la tipa que a los 4 meses andaba en la cancha y dice, basta, ya está, cortala. muy bien. Bueno, ahora que te acompañen ellos entonces, y que claro, te hagan el aguante. Sí, y ellos, viste que los varones con las madres son re compañeros, ellos son re compañeros conmigo. Bueno, muy bien. Bueno, estaremos atentos acá desde Radio Kermés para darle dale, cobertura. Dale, después te cuento cómo salimos hoy en el partido. Nos fue. Dale. ¿Cómo nos fue? Ya van midiendo el rival, porque lo van a tener a Santa Rosa también. Exactamente. Bien, María, muchas gracias por estos minutos con la radio. Dale, gracias. Que tengas buen día. Buen día, hasta luego.